Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes amigas y amigos de Venezuela Justa. Sean bienvenidos una vez más a otro nuevo programa de Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM, como siempre, llevándoles la mejor información, concientización ciudadana, rescate de los valores y el fortalecimiento y elevación de la autoestima nacional, de nuestra identidad, de nuestro gentilicio nacional. Los venezolanos, como siempre, luchando para tener una Venezuela mejor. Y eso lo hacemos por medio de nuestras buenas intenciones, nuestro trabajo y nuestro verbo y nuestra palabra, que esté totalmente alineado con lo bueno. Recibo un saludo cordial para todos quienes nos escuchan a esta hora en toda la capital, en todo el distrito capital, en parte del estado Miranda, a través de nuestra señal libre 1420 AM, y también en todos los estados del país a través de la internet por nuestra página web www.radiosintonia1420.com.ve, y también para los hermanos venezolanos que nos escuchan en todas partes, en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austria, Alemania, España y también en Arabia Saudita. Y cada vez se unen más venezolanos para escuchar Venezuela Justa. Reciben el saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección general de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlitos González. ¿Y quién les habla por aquí? En la dirección, producción, locución, presentación, musicalización y animación de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes como siempre hasta las 7 de esta noche, si Dios lo permite. Esperando que todo salga muy bien para que así podamos hacer un buen programa, como siempre, lleno de información, reflexión y que nos da esa alegría de estar aquí por nuestro país, por nuestra Venezuela, por siempre entregar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nuestro corazón y de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que podamos reflexionar bien acerca de grandes cosas que son muy importantes para todos los venezolanos, para todo el país, siempre buscando las soluciones y hablando bien de las cosas, porque hablando con el verbo en positivo logramos que las cosas sean mejores. 6:07. Bueno, vamos a escuchar un tema musical a esta hora. Vamos a escuchar una gaita por ahí que Carlos la está seleccionando. Y luego de esa canción seguimos con reflexiones importantes de Venezuela. Y seguimos saludando a todos los que se incorporan a nuestra audiencia, a todos aquellos que trabajan en los servicios de salud, en los servicios de seguridad, en los servicios privados, comerciales, que están incorporándose a su trabajo nocturno. Vamos a escuchar esta canción y ya venimos con más de Venezuela Justa. quiera más que yo, lance su verso primero, pues con el ímpetu guerrero del indio maracayó te quiero. Te quiero porque te quiero sin preguntas ni respuestas. Vivo cantando a tus gestas hasta morir, tierra mía, y cuando llegue ese día, conmigo te llevo yo. En el espacio me hundo para ver pasar el sol, que va regando esplendor de ti, mi lago querido. Yo sé que el sol es tu hijo, que en ti se viene a bañar. Toma luz del catatumbo cuando viene a descansar, del eterno trajinar de darle vueltas al mundo. Lago de plata y estrellas, las que Dionisio va pescando, muchas gaviotas volando, todo encalzado en palmeras. Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis, y una china aquí tenéis que es madre de papá Dios. Lago de plata y estrellas, las que Dionisio va pescando, muchas gaviotas volando, todo encalzado en palmeras. Sabes bien que eres mi amor y que tú eres mi estandarte. Y de tanto y tanto amarte, al venir pasando el puente, me pareces de repente que tú eres parte del cielo, con mil luces titilantes que juegan a ser luceros. Lago de plata y estrellas, las que a mí yo va pescando, muchas gaviotas volando, todo encalzado en palmeras. Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis, y una china aquí tenéis que es madre de papá Dios. Lago de plata y estrellas, las que a un indio va pescando, muchas gaviotas volando, todo engarzado en palmeras. Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis, y una china aquí tenéis que es madre de papá Dios. Parte con el alborar, noche preñada de estrellas, una punta de luceros que va empujando un arriero, cantando un verso bonito, inspiración de gaiteros, por los caminos del cielo, hacia el espacio infinito. Lago de plata y estrellas, las que un indio va pescando, muchas gaviotas volando, todo engarzado en palmeras. Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis, y una china aquí tenéis que es madre de papá Dios. Lago de plata y estrellas, las que a un indio va pescando, muchas gaviotas volando, todo engarzado en palmeras. Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis, y una china aquí tenéis que es madre de papá Dios. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 6:11 en Venezuela Justa y saludando a todos los que nos llaman a través del 264-1494 y 264-1619. Con mucho gusto atenderemos sus llamadas en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Y de verdad enviamos un gran saludo para todos aquellos que están en el exterior, nuestros hermanos venezolanos que están por allá en Colombia, que están aquí cerquita en Ecuador, en Perú, y les decimos que vengan a Venezuela, que regresen a su casa, que estén aquí con nosotros, porque nos los necesitamos aquí con nosotros, en esta tierra, en su casa. Aquí está su casa, Venezuela. Hermanos venezolanos, vénganse para acá, para su país, porque aquí juntos hacemos más. Hacemos más cosas que todo el mundo separado y dispersado y desunido. No se hace absolutamente nada. Aquí todos trabajamos por un mismo fin, que es nuestra hermosa tierra venezolana, nuestro bienestar, el trabajar con ahínco, con devoción, con ganas de hacer las cosas bien y deseando lo mejor, con esperanza. Y no precisamente porque no veamos algo, veamos algún resultado, pues debemos pensar contrariamente de que va a haber no va a haber algo bueno en nuestro país. Sí, ya el hecho de tener este pensamiento ya es algo bueno. Y eso hay que celebrarlo porque indica que estamos reflexionando, estamos cambiando, estamos mejorando. Porque nosotros, los venezolanos, estamos en un proceso espiritual. Aunque no entendamos esto, muchas personas no lo entienden, muchas personas no lo saben, muchas personas no consiguen la explicación y buscan explicaciones en lo político, en lo económico, en lo social, en lo intelectual, en lo académico, en todo tipo, pero en todo tipo de argumentos, y no ven el argumento que tienen ante sus ojos y que está consigo y está dentro de sus corazones. La reflexión, la madurez de nuestra conciencia, de nuestra espiritualidad, es la que nos lleva a entender el proceso que estamos viviendo. Sencillamente es algo que estamos viviendo y que debemos superar. Y no lo vamos a superar al evadirlo, porque cuando le damos la cara a las cosas, lo afrontamos con verdad, con sinceridad, con transparencia, con lucidez, con sabiduría, con sapiencia, con conocimiento de causa, entendemos el proceso y podemos seguir adelante y superarnos, porque las pruebas son para procesos más elevados, procesos posteriores, que necesariamente, si no estamos capacitados para pasar esta prueba, que cualquiera podría decir que es una prueba difícil, pueden haber todo tipo de comentarios al respecto, no podremos pasar pruebas que sean superiores a esta. Porque siempre estamos en una constante prueba. El alma, el cuerpo, nuestra conciencia, nuestro ser está siempre bajo una prueba. La vida no tiene sentido si no tenemos pruebas. Porque si no hay pruebas, entonces no hace falta nada que hacer. Viviríamos todo el tiempo en un placer permanente y no tendremos nada que superar. Personas que puedan vivir en otros lugares, que pudieran estar en una tranquilidad relativa, tal vez no tienen la misma capacidad que tiene en estos momentos el venezolano para superar pruebas. De hecho, fíjense que a propósito de las ofertas laborales que están obteniendo muchos venezolanos fuera, están seleccionando venezolanos en el área de la administración porque ellos están capacitados por la situación que han podido vivir para administrar empresas en momentos de crisis, en momentos donde las situaciones son totalmente contrarias, desfavorables para la empresa o para la organización que estén administrando. Entonces tienen que hacer y tienen que tener esa impulsividad positiva y esa capacidad totalmente formada y templada para poder administrar bien una empresa y llevarla adelante y cumplir con sus objetivos de misión y visión. Igualmente, somos los venezolanos. Tenemos que aprender más, aprender de toda situación que vivimos para poder superar pruebas y seguir adelante con pruebas mayores, porque no nos podemos quedar en un grado de aprendizaje. Tenemos que elevar el aprendizaje hacia otros niveles superiores. No nos podemos quedar simplemente con lo que estamos aprendiendo en este momento, con lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos que ir por más. Y el ir por más significa superarnos espiritualmente, superarnos en todo, desarrollar nuestro capital espiritual para poder tener todas las demás cosas que necesitamos. Ya en programas anteriores había explicado el tema del capital espiritual, que se basa en... es un concepto personal mío que yo he dicho aquí en el programa. Se trata de reforzar esa capacidad innata nuestra que tenemos para entender las cosas de forma espiritual, porque eso es lo que nos da la fuerza para poder seguir adelante. No es simplemente un hecho físico, no es simplemente un hecho de tener recursos materiales o financieros, o tener dinero, o tener algunos conocimientos. No, se trata de tener espiritualidad, que va más allá de todo eso, porque es una conexión directa con la fuente de la espiritualidad, que es nuestro Creador, es Dios, quien nos ofrece toda la espiritualidad y toda la fuerza que necesitamos para poder avanzar en todo tipo de proceso. Es muy importante entender esto. Y de allí podemos entonces sí fomentar muchas otras cosas más que se basan en la infraestructura o en la estructura de esa espiritualidad. Eso es algo, es un área muy personal, pero es un área que tiene que ser fortalecida. Y esa área no se fortalece únicamente porque alguien nos hable, alguien nos diga algunas cosas que las entendemos en un momento y luego se nos olvidan. No, tiene que ser que nosotros mismos vivamos cada experiencia para poder ir hacia esa otra experiencia. Con madurez, con conocimiento, con esperanza, con fe, con amor, podemos superar pruebas que podemos ver en este momento como difíciles, pero luego, una vez superadas, ya estamos listos para la próxima prueba. O ya estamos listos para la próxima experiencia de superación. Y así, todos comprendiendo esto, pues podemos avanzar, podemos prepararnos y podemos actuar en unidad, con sincronía, con armonía, con amor, con comprensión, con solidaridad, con entendimiento, con amistad verdadera, con sinceridad, con limpieza de verbo, de alma, de espíritu, de corazón, de palabra, de pensamiento. Y eso es lo que nos permite avanzar. Ustedes pueden ver experiencias de sociedades que han pasado por procesos sumamente cruentos o sumamente difíciles, y al final de ello, ¿qué ha quedado? Una experiencia, una reflexión, una capacitación espiritual principalmente, que nos lleva o que les lleva a esas personas a poder superar situaciones posteriores. Vean los casos de Japón, por ejemplo, los casos de la Alemania del año 40, del año 45, como países que quedaron prácticamente devastados. Y cómo se levantaron de esas ruinas, de esas cenizas, cómo salieron adelante, solamente con su espíritu, solamente con su capital espiritual. Cuando no había dinero, no había nada, pues ellos pusieron ese primer recurso. Porque de nada sirve que te pongan dinero a tu disposición y tú no sepas nada que hacer con él, si tú no pasas por la prueba fundamental, la prueba principal de capacitación, de adiestramiento, de mejoramiento, de aprendizaje. Y la idea es elevar la curva de aprendizaje a niveles lo más altos posibles. No se puede usted dormir hoy sin haber aprendido algo nuevo. No puedes irte a dormir sin haber aprendido algo nuevo. Sea lo que sea, pero que sea de provecho, sea de bien, sea de edificación, sea para mejoramiento de nuestras personas, sea para mejoramiento de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros socios, de nuestros familiares cercanos o lejanos, y todo aquel que hasta no conozcamos, porque es un hermano. Es un hermano venezolano, es un hermano en Dios, es un hermano como nosotros que también necesita información, ayuda, apoyo, orientación, educación, instrucción. Y para ello estamos aquí, para hacer con nuestra humilde participación lo que podamos dar. Con nuestro humilde granito de arena podemos hacer algo para ir sumando y sumando poco a poco mejoras para esas modificaciones, para esos cambios que tenemos que ver, que tenemos que ver todos los venezolanos. Y en esa nueva ciudadanía se basa la acumulación de la experiencia y de los cambios que Venezuela va a experimentar, que tiene que experimentar el país para su mejoría. De manera pacífica, de manera con entendimiento y asumiendo la conducta que Dios quiere que asumamos. Dios no nos manda a ser rebeldes por ser rebeldes, a pelear, a ser contendores todo el tiempo de algo, de alguien. Dios nos manda a ser inteligentes, a esperar en Él, a que sepamos que cada paso que demos sea guiado por Él y que esté dentro de sus parámetros, que esté dentro de lo permitido, dentro de las reglas normales, de las convenciones sociales, del entendimiento, de la paz. Por sobre todas las cosas, somos impulsores de la paz. Cada venezolano es un impulsor de la paz, del entendimiento, y no debe caer en contiendas, porque no, eso no lleva a nada, no ayuda en nada. el hecho de llevar las cosas a terrenos de contendientes. No, usted sigue confiado porque el poder lo tiene el que creó los cielos y la tierra. Ese es el dueño de todo y sabe cómo hacer las cosas. Y si usted confía en él, tiene que estar completamente seguro de que él tiene éxito en todo lo que hace, en todo lo que se propone, en todo lo que proyecta y en todo lo que visualiza y diseña. Los diseños son de Dios y él diseña las sociedades como él quiere, una vez que él está en el acuerdo de que esa sociedad tenga que ser diseñada, rediseñada, mejorada para bien, y es para el bien de todos nosotros. Así que vamos a unirnos todos en paz. Vamos a llamar a nuestros hermanos venezolanos para que se vengan a nuestro país y estén aquí con nosotros. Y no sigan por allá pasando trabajo en otros lugares donde hay rechazo, donde los ven de alguna manera con ojos no gratos. Aquí está en su casa, aquí están sus hermanos venezolanos. Mejorando nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra conciencia, podemos lograr tener el entendimiento, porque para Dios nada es imposible. Y si es así, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Unámonos como hermanos, como amigos, como vecinos, porque estamos aquí viviendo todos en la misma casa que se llama Venezuela. Así que llamamos a esos hermanos que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, a que no asuman una conducta de despreciar la tierra que les vio nacer. No es cuestión de decir que yo me voy porque las cosas allí no funcionan de tal o cual manera. Hay que entender primero el proceso que estamos viviendo, pero este proceso tenemos que vivirlo todos unidos. Un proceso que es para mejor, entienda. Entendamos esto todos, porque si no entendemos esto, entonces no podremos entender cosas posteriores para las cuales nos están preparando para cosas mejores. Dios nos está preparando para cosas mejores, porque hay nuevas responsabilidades que tendremos que asumir en el país. Cosas para bien, incluso cosas para el bien del mundo mismo, y que van a nacer desde aquí, desde Venezuela. Porque Venezuela es una tierra de bendiciones. Es una tierra de bendiciones, porque el Creador quiere cosas grandes con Venezuela. Solamente agarrémonos de esa promesa y entendamos que Venezuela es un país con una corona grande que Dios le está poniendo para que le lleve enseñanzas al mundo. Pero los venezolanos, para poder llevar esas enseñanzas, tienen que capacitarse, tienen que vivir cada experiencia de manera profunda, entendiendo en su espiritualidad las cosas verdaderamente como son, haciendo crecer su espiritualidad de manera que es así. Bueno, 6:26 minutos de la tarde. Gracias por sus llamadas al 264-1494, los teléfonos de nuestra estación Radio Sintonía, y las redes sociales. Tomen nota de nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son: por Instagram, arroba venezuelajusta10, y nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com. repito, por Instagram, arroba venezuelajusta10, y nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com. así que allí está ese contacto a través de la tecnología. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Son las 6:27 minutos. Ya oscureció en nuestra ciudad, en nuestro país. Y bueno, saludando a todos los hermanos que nos escuchan en todas las latitudes, dentro y fuera del país. Vamos a escuchar un hermoso tema musical. 6:27. canto boni, shiru, shiru, shiru la mele. Cantar al rey, Shirul Lamelech, con Mordejai Ben David. Extraordinaria canción. Sonando aquí en Venezuela Justa. 6:33 y nos vamos. Y ya regresamos después de este breve corte. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. Las elecciones de 1897 han sido una de las más traumáticas en Venezuela. El Mocho Hernández, candidato de la oposición, había hecho una moderna campaña, copiada de las elecciones de 1896 en Estados Unidos. Pero el Mocho Hernández no contaba con que el mismo día de las elecciones, las juntas electorales amanecieran tomadas por macheteros, hombres de ruanas largas con machetes y cuchillas dentro de ellas, hombres fieles al presidente Crespo, que impidieron votar a la oposición. De esa manera, el candidato del oficialismo, Ignacio Andrade, ganaba de manera fraudulenta, unas elecciones donde el favorito era el famoso Mocho Hernández. Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. En momentos de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Posibilidades versus realidades, conducido por Mario Rivas, la vitrina de la Venezuela pujante y emprendedora. Todos los martes a las 8 de la noche, por Sintonía 1420 AM. Ahora en la radio hay un consultorio, sí, consultorio homeopático, donde recibes atención e información para tratar tus enfermedades o afecciones por medio de la medicina alternativa. En consultorio homeopático puedes saber dónde conseguir medicamentos e interactuar con diferentes profesionales del área. Consultorio homeopático, la alternativa para curar el cuerpo y el alma. Todos los martes a las 9 de la noche por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Amigas y amigos, ven y visita el Gran Mercado del Centro, donde encontrarás la mayor variedad de ropa para damas, caballeros y niños. Calzado, servicio de peluquería, barbería, manicurista, joyerías, reparación de celulares, repostería y mucho más. Estamos ubicados en la siguiente dirección: Avenida Baral, frente a la estación Metro Capitolio, entre las esquinas de Pedrera a Muñoz y Marcos Parra a Solís, salida de la estación Metro Silencio. Visítanos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Gran Mercado del Centro, el centro de su economía. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en @eresbienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos, @eresbienestar. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. A la hora de comer, recordemos que los alimentos se llevan a la boca. Es decir, no se lleva la boca a los alimentos. No hay que inclinarse hacia el plato. Nos distinguimos en una mesa educadamente cuando hacemos uso de los cubiertos. La servilleta de tela se extiende sobre las rodillas y cuando terminamos la colocamos a la derecha del plato sin doblar. Gracias es la palabra clave siempre que nos sirven. Y en la mesa de casa, tanto como en el restaurante, las cosas se piden por favor. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, 6:38 minutos, aquí en nuestra estación, en nuestro programa Venezuela Justa. Como siempre, saludándoles a todos los que se incorporan a nuestra audiencia, saludando a la gente de Los Teques allá en San Pedro, al señor Héctor Gámez y su esposa que están por allá en sintonía de nuestro programa. Asimismo también nos escuchan en Guarenas, también allá a la señora Nancy, de allá de la tornillería de allá de Guatire. Un gran saludo para ella, que está por allí en sintonía de Venezuela Justa. Y asimismo también, como todas las personas que nos escuchan tanto dentro como fuera del país, en esta importante reflexión para todos los venezolanos. Lo que nos queda es reflexionar, pensar bien las cosas, hacer un examen de conciencia de todos y cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros comentarios, sin creer que cada palabra es inocente. Cada palabra tiene un efecto, cada cosa que decimos tiene un efecto, y tiene un efecto en el mundo espiritual, y luego ese efecto se revierte en el mundo físico. Nada tiene inocencia, todo es como un boomerang. Lanzamos una buena palabra y tiene efectos positivos, para no decir otra cosa. Así que aquí estamos bien alineados con esto, mis amigos, porque de verdad la solución para nuestro país, para nuestra nación, es tener una nueva ciudadanía, un nuevo ciudadano con nuevos valores o valores renovados, con experiencias positivas, y si no han sido positivas, aprender de esas experiencias que no son positivas para bien, para las cosas buenas que pueden venir, para enseñar a otros. Un venezolano que brinde educación a otros hermanos en armonía, en entendimiento, en convivencia con el vecino, con el amigo, con el compañero de estudio, con los familiares, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en una gran familia, compartiendo en familia, en esa mesa en su casa, en esa mesa en el trabajo, en donde esté, compartiendo las mejores ideas y las mejores cosas, entendiendo que todos los vicios o costumbres negativas hay que desarraigarlas de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestra personalidad. Nosotros somos una personalidad, y la personalidad está constituida por conductas, por carácter y por temperamento. Y eso todo tiene que ser revisado, tiene que ser mejorado, mejorar nuestros niveles de respuesta a los demás, nuestro respeto, nuestra conducta, nuestro temperamento al responder, sabiendo responder bien al hermano, al amigo, al jefe, al subalterno, y mejor aún si tenemos un cargo, dentro de una empresa, una posición gerencial, una posición de directiva dentro de una institución, organismo, o dentro de una estructura social X, cualquiera, tenemos que ser sabios en decir las cosas, en actuar con sabiduría ante cada situación, por más pequeña que parezca o por más insignificante que pueda parecer. Siempre tiene que haber la sabiduría detrás de cada decisión, para que podamos así tener y dar ejemplo a los demás. Es necesario hacer este trabajo continuamente. Ojalá todos los medios de comunicación se alinearan en esta misma idea, para que todos de manera consciente logremos mejorar nuestro país. Hay que entender todas las cosas desde el origen, desde el principio. Y hablando de orígenes y principios, estamos ahorita en plenas festividades. Estamos en una festividad del Eterno que se llama la Fiesta de las Cabañas, o Fiesta de los Tabernáculos, también se le llama así, o también simplemente en su nombre original se llama la Fiesta de Sukkot. Esta fiesta comenzó este domingo pasado y finaliza el próximo domingo, y es una fiesta alegre, son fiestas del Eterno, no pertenecen a ninguna religión, para que no se entienda de que las fiestas son religiosas. No, lo que es del Eterno no es religioso, porque Dios no es religión. Recuérdense ustedes que primero es el Eterno y luego son las creaciones que hizo el hombre acerca de las creencias acerca de Dios. Así que primero está el Eterno, y entre uno de sus mandamientos, entre uno de sus cumplimientos, sus preceptos, está celebrar todas sus fiestas. Al menos son unas 7 u 8 fiestas por año que se celebran, que yo las he venido mencionando acá. Antes de esta fiesta de Sukkot estaba una conmemoración que se llama Yom Kippur, que es el Día del Perdón, un día muy importante, porque es el día en el cual nosotros pedimos perdón a Dios por todas las actuaciones que hayamos tenido durante este último año. Y antes de eso tuvimos la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta del año nuevo. Para celebrar el nuevo año, que es el año de la creación del hombre, entramos al año 5780 de la creación del hombre. Y después de esta fiesta de Sukkot vienen otras fiestas más. Viene la fiesta de Hanukkah, viene la fiesta de Purim, viene la fiesta de Pesa y muchas fiestas más. Así que poco a poco iremos aprendiendo sobre ellas, pero importante es entender que la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot, es una fiesta que se basa en que se recuerda, se conmemora cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto cautivo y fue liberado por Dios a través de Moisés y fue llevado al desierto por 40 años. En ese transitar temporal de 40 años, digo temporal porque para Dios 40 años no es nada, los hebreos vivían en cabañas que tenían palmeras y con esas palmeras veían al trasluz de estas palmeras, observaban el cielo con estrellas o también se protegían del sol. Asimismo también como el Eterno les daba sombra a través de las nubes y en la noche les daba calor por medio de fuego, ellos estaban protegidos en esas cabañas. Y de esta forma se conmemora ese paso a través del desierto que fue temporal para luego llegar a la tierra prometida. Entonces esta fiesta es una fiesta de alegría porque es el recordatorio de la salida de Egipto de todas las personas que estaban cautivas. Recuerden ustedes que salir de Egipto significa salir de las creencias de los falsos dioses, salir de la opresión del faraón, es salir de la creencia de las creencias idolátricas y paganas y profanas y de lo profano. Entonces salimos de todo eso, todo el pueblo salió de estas creencias negativas para entrar en las creencias de Dios, del Dios real. Y por ello en esta fiesta de Sukkot se recuerda con alegría, se hace conmemoración con alimentos específicos, con frutas específicas, y es un ambiente de alegría, de optimismo. Y por supuesto festejamos todos la cercanía con Dios. Y el Eterno se agrada de eso. Y nosotros tenemos que estar en las cosas buenas para que Dios bendiga nuestro país y así salgamos todos adelante. Hay muchas fiestas que sí son del Eterno. Y esto hay que decirlo con todo conocimiento. Hay fiestas que no son del Eterno y ya usted sabe cuáles son esas fiestas. Piense un poco a que usted sepa cuáles son esas fiestas que de verdad no agradan al Eterno y por lo tanto no nos vemos beneficiados ni tampoco bendecidos por esas fiestas. Y poco a poco tenemos que entender esto, mis hermanos, porque Venezuela tiene que ir hacia otra dirección distinta, hacia una nueva reflexión, para que nos acerquemos más a las cosas puras, a las cosas buenas, entendiendo que estábamos en cosas que provienen todavía de esas costumbres de Egipto. Y que si ya salimos de Egipto, ¿por qué vamos a volver allí? Si ya salimos de lo malo, ¿por qué vamos a entrar? ¿Por qué vamos a volver a lo malo? No, vamos a ir a lo bueno, que es donde debemos estar. Son las 6:47 minutos. Y asimismo cada fiesta tiene una significación importante. Recuerden que llegamos gracias a la cortesía de nuestros anunciantes. La gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Wilbracho, Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Piscinas Agape y Servicios de Arquitectura de CARC Arquitectura. 6:48 minutos en Venezuela Justa. Gracias por sus llamadas, gracias por sintonizarnos y continuamos informando. Una información que surgió en el día de ayer fue que ya en Ecuador se llegó a un acuerdo entre los manifestantes y protestantes y el gobierno de ese país para llevar las cosas en paz, en calma, con entendimiento. Y de verdad que aplaudimos la paz en ese lugar, más aún por los que están allí y por todos, también por nuestros hermanos venezolanos que están allá, a los cuales aprovechamos a decirles, mire, si ya se tranquilizaron las cosas, aprovechen para salir de allí y vénganse a su casa aquí en Venezuela, porque muchos de ellos se les recomendó allá, hubo recomendaciones de que no salieran de sus lugares donde estaban viviendo, porque podrían tener un alto riesgo estar en las calles. Porque hay muchos que han sido maltratados allá, no solamente de verbo, de palabras, sino también físicamente. Entonces, bueno, la idea no es entrar en una situación de polémica ni de diatriba con quienes estén haciendo ese tipo de cosas, porque determinarlo sería bastante difícil ir detalle por detalle, persona por persona que se encuentra en ese tipo de actividades, pero sí les invitamos a nuestros hermanos venezolanos a que regresen aquí a la nación, así mismo como todos los que estén en cualquier nación del mundo, y vengan acá a unirse con nosotros para sacar nuestro país adelante, con trabajo, pensando en lo mejor, dejando de lado todo odio, dejando de lado toda rencilla, porque el odio no ayuda a nadie a nada. Con odio nadie sale adelante, solamente con amor. Y también sabiendo que no somos jueces, porque ese no es nuestro trabajo. El único juez, todo lo que es un juicio es de Dios. Y a él hay que dejarle ese trabajo. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es bendecir y ayudar a nuestros hermanos venezolanos a que nos entendamos bien, en familia, en mancomunidad, y que hagamos las cosas como tienen que ser, entendiendo este proceso espiritual que vive Venezuela, que no es exclusivamente político ni económico. Lo político y lo económico es un reflejo del verdadero proceso que estamos viviendo, que es espiritual. Hay que entender esto. Bueno, continuamos con más música aquí en nuestro programa. Vamos a escuchar otro tema musical maravilloso, y se llama Creyentes, también con igualmente el mismo cantante Mordejai Ben David, aquí en Venezuela Justa. Yellow, yellow, I'm a bee. Camille y Shoei. Yelo, elo, alo, vi, you know. O fino, sheba, shomai. Venezuela Justa, aquí en Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, ya escuchábamos a Mordejai Ben David y su tema Creyentes, aquí sonando en Venezuela Justa. Gracias por sus llamadas telefónicas, de verdad, hemos llegado por hoy al final de nuestro programa. La invitación es para este próximo jueves a las 7 de la noche, cuando nuevamente estaremos compartiendo muchísimas cosas interesantes con todos ustedes. Gracias por sus llamadas, gracias por estar muy pendientes, y a todos los venezolanos nuevamente les reiteramos nuestra invitación para que estén aquí con nosotros en Venezuela. Miren, no lo piensen dos veces. Vénganse para acá, deje de tenerle... no solamente es la xenofobia que están recibiendo por allá en algunos lugares, sino también tenerle fobia a nuestro propio país. Dejen de tenerle fobia al estar aquí en nuestro país, en nuestra nación, en Venezuela, y entendamos el proceso que tenemos que vivir, que tenemos que madurar, que tenemos que mejorar para ser nuevos ciudadanos, ciudadanos de verdad, con un alcance mejor que cuando antes, que anteriormente, pues. Bueno, nos vamos, y estuvimos en la dirección de la estación, estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico estuvo Carlos González, y en la dirección, producción, locución, musicalización, narración, presentación de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal. Certificado 15378, la invitación es para este próximo martes a las 6 de la tarde, y gracias en nombre también de nuestros anunciantes. Venezuela Justa. Que Dios bendiga a Venezuela. Feliz noche. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más. Porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. Hay más probabilidades de que nos escuchen y nos ayuden en oficinas públicas y privadas si nos mostramos educados. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Para tomar conciencia de la realidad venezolana, te invitamos a escuchar.